Mi bajo, yo más. Teclado Yamaha. Mi batería es Yamaha. Yamaha. Yamaha, la mejor marca para ti. Si quieres tocar, usa Yamaha porque Yamaha cuenta con los mejores instrumentos a nivel mundial. Somos los más cotizados y los más duraderos. Yamaha. Ya sabes, si eres músico, usa Yamaha. Nosotros usamos Yamaha.